Regresamos al especial de Paula Abdul. Del disco Spill Bone saldría otro número uno, The Promise of a New Day, pero el siguiente single publicado se quedaría en el número 6, la posición más baja de un sencillo de Paula hasta entonces, aún siendo un triunfo. Escuchemos ese tema, The Promise of a New Day. Why do I feel this way? The promise of a new day. Están escuchando el especial de Paula Abdul. El siguiente álbum, Head Over Heels de Paula, no consiguió vender más de 3 millones de copias y los singles publicados no consiguieron ni de lejos alcanzar la popularidad de los discos anteriores. Ahora escucharemos el tema Will You Marry Me? Algunas opiniones respecto al disco Head Over Heels apuntaban a que la discográfica de Paula Abdul apenas se preocupó por promocionarla porque la daba por muerta artísticamente. Otras versiones atribuyen el fracaso a que la época de las divas pop había pasado y una nueva generación más rockera liderada por el grupo Nirvana había tomado el poder en las listas de éxitos. Sin embargo, eso no es cierto, ya que durante la misma época, las cantantes Mariah Carey y Janet Jackson dominaban las listas. En cualquier caso, Paul Abdul no volvió a publicar nada, y en los años sucesivos logró mantenerse de actualidad, debido a sus divorcios y a sus apariciones en series de televisión como Spin City y Siri. Ahora escucharemos el tema Crazy Love. Let me hug. Posteriormente, para el año 2000, salió un disco de grandes éxitos, vendiendo 2 millones de copias. Contenía sus singles en riguroso orden cronológico y presentaba como única novedad un larguísimo megamix con todos sus éxitos. Ahora escucharemos Blowing Kisses in the Wind. So tell, baby, tell your true heart. Say what you say when you're all alone. I'm trying, trying to try and feel you and see if I see I'm feeling alone. And all I want is to get. Waiting, waiting. Están escuchando el especial de Paula Abdul. Posteriormente, en el año 2002, Paula formó parte del jurado de la serie de televisión American Idol, un programa de jóvenes cantantes el cual arrasó una audiencia y lanzó a jóvenes estrellas como Kelly Clarkson. Y así Paula volvió a resurgir entre su público. Ahora escucharemos el tema Forever Your Girl. Paula Abdul es una artista completa y atractiva que ha trabajado muy duro para llegar a la cima de su carrera. Sus icónicas canciones, espectáculos en vivo increíbles y bailes únicos en su tipo le han dado un lugar en el corazón de millones de amantes de la música. A través de su música y baile ha demostrado que la perseverancia y la determinación son lo que realmente importa para tener éxito en este mundo. Y para finalizar este especial dedicado a Paula Abdul, escucharemos Straight Up. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad.